Hola, buenas noches. Elena Villegas, ocupada en el dominio de los artefactos técnicos, y Alberto Sansegundo, que inventa los programas y os los cuenta ante el micrófono, os damos la bienvenida a Buscando Leones en las Nubes, el espacio de Radio Universidad de Salamanca, en el que, desde el curso 99-2000, venimos conjugando música y literatura en unas emisiones que pretenden entreteneros y haceros disfrutar, inducir el pensamiento y la reflexión, y, por qué no, también apasionaros. Esta noche cerramos la breve serie que iniciamos hace 7 días, dedicada a Groucho Marx, y por extensión a sus hermanos, con ocasión del reciente 40º aniversario de su muerte, el 19 de agosto de 1977. El lunes pasado me detenía en mi presentación en el comentario acerca de la importancia objetiva y también personal, en mi propia vida, de la obra de los inefables comediantes judíos. Os remito a ese programa para completar la información sobre nuestros invitados. Igualmente os propongo la lectura de mi reseña del libro El universo de los Marx, que podéis leer en el blog de mi otro espacio en la Radio Universitaria Salmantina, Todos los libros un libro, para haceros una idea más cabal, aquellos que no la tengáis ya bien elaborada, del talento y la significación de los geniales cómicos. Desde el punto de vista de los textos, la presente misión vuelve a centrarse, como la precedente, en fragmentos entresacados de la obra de Groucho, bien sean extractos de sus libros o se trate, como ocurre en la mayor parte de las ocasiones, de sus intervenciones en distintas películas. En todos los casos estamos ante frases muy breves, muy agudas y penetrantes, muy irreverentes y políticamente incorrectas, que en el caso de las de esta noche, tienen como motivo central a las mujeres, el amor o el matrimonio, siempre desde la singular perspectiva, como digo, inconveniente y ácida, transgresora y poco complaciente, rezumando humor y causticidad, derivada del descomunal ingenio de Groucho. En numerosas ocasiones, es el personaje femenino que una y otra vez interpretaba en las cintas la entrañable Margaret Dumont, el que se ve obligado a soportar impertérrito las inconveniencias del iconoclasta actor. Entre los textos, música variada, entresacada de distintas filmaciones de los Marx. Plumas de caballo, de 1932, Sopa de ganso, de 1933, Una noche en la ópera, del 35, Un día en las carreras, de 1937, El hotel de los líos, del 38, Los hermanos Marx en el oeste, de 1940, Tienda de locos, de 1941, Amor en conserva, de 1949, y, anterior a esta, Copacabana, de 1947, aunque esta última con la exclusiva participación de Groucho sin sus hermanos. Como ya advertí en la emisión del lunes pasado, el origen cinematográfico de los temas seleccionados hace que en la banda sonora del programa se entremezclen piezas interpretadas por orquestas sin identificar, melifluas y empalagosas baladas románticas, interludios sobre obras clásicas, pasajes de piano o arpa a cargo de Chico y Harpo respectivamente, agitadas propuestas de jazz o blues, números colectivos de corte vodevilesco, parlamentos cantados en los que descuella la transgresora insensatez de Groucho y, en general, cualquier recurso musical empleado por los Marx para relajar la acción de sus trepidantes películas, poniendo pausa y sosiego entre la sucesión de sus desopilantes ocurrencias. Confío en que disfrutéis del programa. ¿No es usted la señorita Smith, hija del banquero multimillonario Smith? ¿No? Perdone, por un momento pensé que me había enamorado de usted. I don't know what they have to say. It makes no difference anyway. Whatever it is, I'm against it. No matter what it is or who commenced it, I'm against it. Your proposition may be good, but let's have one thing understood. Whatever it is, I'm against it. And even when you've changed it or condensed it, I'm against it. I'm opposed to it. On general principles, I'm opposed to it. He's opposed to it. In fact, indeed, he's opposed to it. For months before my son was born, I used to yell from night till morn, whatever it is, I'm against it. And I've kept yelling since I first commenced it. I'm against it. Knowing Dad as I do,

Recuerden, van a luchar por el honor de esta mujer, lo cual es probablemente mucho más de lo que ella nunca hizo por sí misma. Fredonia's gone to war. Each native son will grab a gun and run away to war. At last we're going to freedom on the streets of war. At last the country's gone to war. It means the country's going to war. At last the country's going to war. We're going to war. This is a fact we can't ignore. We're going to war. This is a fact we can't ignore. We're going to war. In case you haven't heard before, I think they think we're going to war. I think they think we're going to war. We're going to war. I think they think we're going to war. We're going to war. We're going to war. We're going to war. We're going to war. ¿Que por qué estaba yo con esa mujer? Porque me recuerda a ti. De hecho, me recuerda a ti más que tú. His Excellency is due to take his station, beginning his new administration. He'll make his appearance when the clock on the wall strikes ten. When the clock on the wall strikes ten, all you loyal ladies and you patriotic men, let's sing the national anthem when the clock on the wall strikes ten. His Excellency is due to take his station, beginning his new administration. Give him a rousing cheer to La política no hace extraños compañeros de cama. El matrimonio sí. Place for him in New York. Not a bad voice. Someday, perhaps, when he has made a reputation. El verdadero amor solo se presenta una vez en la vida, y luego ya no hay quien se lo quite de encima. La gloria en todo, la vida en todo. Cásate conmigo y nunca más miraré a otro caballo. There's an old Italian phrase. It's an old Italian craze. Every little bambina says it a very fast day. Every sweet signorina says it the very funny little words don't really mean a thing. It's just a phrase that nowadays Italians love to sing. Così, cos'ha? It's a wonderful word, la la la la. If anyone asks you how you are, it's proper to say così, cos'ha? Così, cos'ha? If a lady should ask you if you care, you don't have to start a love affair. Say così, cos'ha? Does it mean yeah? No. Does it mean no? Well, yes and no. Così, cosa? Get together and sing for la la la. It's easy this way to start the day and learn to sing for sing for da. Così, cosa? La la la la la la. No es que me importe, pero ¿dónde está su marido? Ha muerto. Seguro que usa eso como excusa. Estuve con él hasta el final. No me extraña entonces que falleciera. Lo sostuve entre mis brazos y lo besé. Entonces fue un asesinato. ¿Se casaría conmigo? ¿Su marido le ha dejado mucho dinero? Responda primero a lo segundo. Me dejó toda su fortuna. No me diga. ¿No ve lo que intento decirle? La amo. Ay, para que la muerte. vedo farò. El matrimonio es una gran institución. Por supuesto, si te gusta vivir en una institución. Mama. Yeah. Who dat man? Me casé ante un juez. Debería haber exigido un jurado. I got a frown, you got a frown, all got children got a frown on their face. Take no chance with that frown, a song and a dance turned upside down. Oh, zazzle, zazzle, all got children got rhythm, all got children got swing. All God's children got rhythm, gonna push away their blues, yeah. All God's children got trouble. Trouble don't mean a thing. When they start to go, holy ho, all your troubles go away. Say, all God's children got swing. Detrás de cada hombre hay una gran mujer. Detrás de ella está su esposa. Listen, we mustn't have any disturbance here tonight. All right. I can wait. Thank you. Brindemos por nuestras novias y nuestras esposas. Que no se encuentren nunca. Can't be that bad, Judy. Look at those kids. Laughing and happy. Come on, you're just a kid. Laugh. Be happy. The day is through. The sun descending has brought to you no happy ending, but you can face the setting sun and say, tomorrow is another day. You've had your share of tears and trouble, but every care will be a bubble if you can face the setting sun and say, tomorrow is another day. Someday can face the setting sun and say, es una tontería mirar debajo de la cama. Si tu mujer tiene una visita, lo más probable es que la esconda en el armario. Conozco a un hombre que se encontró con tanta gente en el armario que tuvo que divorciarse únicamente para conseguir dónde colgar la ropa. Thank you. Conozco centenares de maridos que serían felices de volver al hogar si no hubiese una esposa esperándoles. Quiten a las esposas del matrimonio y no habrá ningún divorcio. Don't know where, but the horses do the work, so we don't care. It's clippity-clop, just clippity-clop. Riding the reins together. It's a lonesome road and mighty long, but the hoofbeats make a mighty pretty song. You think this riding, this constant riding, is something that can't be done. But all day Sunday, we've got till Monday just to ride around for fun. And life is free, and there's nothing breaking the monotony of clippity-clop. Just clippity-clop. I sure like horses, and I say a horse is really a man's best friend. Quack, quack, quack. You won't like riding when you start riding, but it gets you in the end. Shot at the end, the ends in 1862. Oh, he sure the shot at the stalk when the stalk he brought to you. Clippity claw. Oh, my heart is beating. Clippity claw. Yeah, and I repeat. Clippity. Clippity. Clippity. Cualquiera que diga que puede ver a través de las mujeres, se está perdiendo un montón de cosas. If it's you, when a knock comes at my door, if it's you, then I'll rush across the floor. But if you're not there, the sky falls on my schemes again. I close the door and rush back to my dreams again. When I'm blue and the phone rings in the gloom, if it's you, there's a rainbow in my room. And when someone kneels with someone, making vows for two, if it's me, I'll be in heaven. If it's you, there's a rainbow in my room. And when someone kneels with someone, making vows for two, if it's me, I'll be in heaven. If it's you, hace tiempo conviví casi 2 años con una mujer, hasta descubrir que sus gustos eran exactamente como los míos. Los dos estábamos locos por las chicas. Lo malo del amor es que muchos lo confunden con la gastritis. Y cuando se han curado de la indisposición, se encuentran con que se han casado. Gather round me, my children. Lift up your curly, blonde heads. 'Cause mommy's got something to ask you. Before you crawl into your nice, warm beds. Mama wants to know. Who stole that gem? Who's been in her nice clean kitchen? Who stole that gem? Was it little Tom or Sue or Mabel? Who snuffed it off the table? Even ate the label? Mama wants to know. Who made this mess? Mama's gonna kick some teeth in if you don't confess. Mama wasn't looking where that stuff was taken. None of you had better scram. Who stole that jam? Mama's not the type that gets excited. She's locked those groceries home without a squawk. But Mama's gotta find that guilty party. One of you kids has to talk. Mama wants to know who stole that jam. Who's been rifling all those goodies? Ate her leg of lamb. Seems to me you're acting kind of flustered. Bet you ate that custard and topped it off with mustard. Mama wants to know. She don't wanna guess. Mama's gonna kick some teeth in if you don't confess. You're that little elephant. and snapped it off the shell. I don't want that lollipop. Mama's gonna blow her top. You stole it, yeah. Siempre salgo con dos mujeres. Detesto que las chicas vuelvan a casa solas. He sure took a lot of persuading. At least 3 seconds. Faz um favor, tira esse bicho do celeiro, que ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tic-tac de cima do meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei ao piso para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalhinho, um sapão, mas ele acha que fubá é que é boa alimentação. Tico-tico tá tudo a vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pulmão. Tico-tico-tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pulmão. Mas eu vou tirar esse bicho do celeiro, que ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tic-tic-tac de cima do meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei ao piso para ver se ele comia. Botei um gato, um espadalinho, um sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. Tico-tico-tico tenta outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. ¿Por qué y cómo ha llegado usted a tener 20 hijos en su matrimonio? Es que amo a mi marido. A mí también me gusta mucho mi puro, pero de vez en cuando me lo saco de la boca. I'd like to buy a bassinet, the one I have is scratched. You love a special bassinet with a lullaby attached. Rock a ball, baby, on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock, rock, rock it, baby. Rock-a-bye, baby, on the treetop. When the wind blows, woo, your little cradle will rock, woo, rock it. When the bough breaks, the cradle will fall. Down, oh, come my baby, my little baby. Down, oh, come my baby, baby and the cradle and all. Go to sleep, go to sleep, go to sleep. Close your eyes and go to sleep, oh Mammy Christ, you sing a lullaby. Lullaby, lullaby. Mammy's gonna rock you to sleep, lullaby, bye. Welcome to me, Malcolm. We've cut the price of rugs in half. We've cut our rugs today. There's a rug sale on in a rug salon where we're cutting rugs in a solid way. Thank you. hot lips. Oh, Chichoni, ain't I corny? Come on, wacky, Nagasaki. Sales will show up big and food. Let's see what getting in the group is. Se acercan las 11 de la noche y debemos despedir el programa. Espero que hayáis disfrutado de esta segunda y última entrega de la serie, dedicada a Groucho Marx y sus hermanos, que Buscando Leones en las Nubes os ha ofrecido, coincidiendo con el reciente aniversario, el 40º, de la muerte del primero. Entre desopilantes líneas de texto del disparatado Groucho, todas ellas alusivas al amor, el matrimonio y en general las mujeres, frases en las que aflora un ingenio y una incorrección política, que no sé si serían bien recibidos en nuestra pacata actualidad, habéis podido escuchar piezas musicales procedentes de las bandas sonoras de algunas de sus películas, en las que, aparte de los habituales temas de Harpo y Chico, con su arpa y su piano consabidos, aparecen las voces de Margaret Dumont, que además de sufrir como actriz las agresiones de Groucho, se vio obligada a cantar en alguna ocasión, Alan Jones, Kitty Carlyle, Olga Dane, Ivy Anderson, John Carroll, Tony Martin, Vera Ellen, Carmen Miranda, Virginia O'Brien, y por supuesto, las desenfadadas y provocadoras intervenciones del propio Groucho, tanto en surrealistas canciones como en insólitos parlamentos. Con las referencias de los distintos participantes en la emisión, os decimos adiós, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como principal responsable del programa. Hasta la semana que viene. Adiós. Fente.